Bien. Bueno, sabemos, ¿no?, que en estos días estuvo obviamente declarando en una causa por torturas, ¿no?, físicas y psicológicas, que lógicamente se ha provocado en épocas de la dictadura. ¿Cómo se ha desarrollado estas audiencias? Bueno, fue por la unidad 9, detenido bajo el poder ejecutivo. Y ahí expliqué lo que había pasado, también lo del vuelo de la muerte, porque yo soy un sobreviviente de esos vuelos. Ajá. ¿No? Eso fui el 5 de mayo del año 77. Y también dar un contexto, que es lo que está pasando y lo que pasó en América Latina, porque el caso argentino no se puede ver aislado. No, responde a políticas que fueron impuestas en todo el continente, con métodos represivos, con las torturas, desaparición de personas, y eso tiene que ver con la doctrina de la seguridad nacional, como bien el caso del operativo Cóndor, ¿no?, donde hubo asesinatos incluso fuera de la frontera del país y de América Latina, como en Estados Unidos, en Roma, en España. Así que los tentáculos de la Internacional del Terror se extendían a escala internacional. Uh-huh. Es esto, y bueno, explicar lo que estuvimos viviendo en la cárcel, en la unidad 9. Uh-huh. Y que hoy, después de tantos años, ver ahí a los represores sentados para ser juzgados, bueno, es un paso importante para la democracia, para el derecho de verdad y justicia. Uh-huh. Don Adolfo, ¿es la primera vez que usted está dando, que fue citado para prestar declaración? Uh-huh. No, ya lo hice por Orletti. Uh-huh. También es la segunda vez que tengo que testimoniar por la época de la dictadura. Uh-huh. Don Adolfo, justamente estábamos hablando hace unos días atrás, haciendo una nota relacionada, bueno, Sala, en la Rioja. Claro, con lo que sucedió. Sí, pueden levantar un poco el sonido, sí, porque se escucha muy bajo. Hablábamos justamente de eso, y mucha gente, bueno, que tuvo sus familiares detenidos aquí, bueno, obviamente nos preguntábamos por qué la justicia riojana, por ahí se la ve como muy lerda para actuar, ¿no?, y para justamente convocar a aquellos implicados en las causas. Bueno, hay complicidad todavía de jueces, ¿eh? Uh-huh. No olvidemos eso, no es que nos preguntamos, es que hay jueces que no quieren nada, no quieren saber nada con esto. Y eso es preocupante. No, hay jueces que sí, que ven esto como una forma de ir recuperando el derecho a superar la impunidad, pero hay jueces que quieren seguir con la impunidad. Esto, no tenemos que hacer demasiadas disquisiciones sobre el problema. Si no actúan es porque hay que recurrir al Consejo de la Magistratura para investigar a esos jueces. ¿Qué es lo esto que pasa? No es una cosa que lo hacen porque no tienen tiempo, porque le faltan equipos. No, aquí hay complicidad. Entonces hay que recurrir al Consejo de la Magistratura. Uh-huh. ¿Usted cree que se debe a eso entonces la demora por ahí en iniciar, sí, algunos casos como en La Rioja u otras provincias? Claro, hay muchas complicidades. Bueno, si hay jueces que no cumplen con el deber que tienen de impartir justicia, bueno, hay que recurrir al Consejo de la Magistratura para que investiguen y le hagan juicio político a esos jueces para separarlo de sus cargos. Uh-huh. Si se comprueban de que realmente es gente que está tratando de no avanzar en el derecho de verdad y de justicia, que es su obligación hacerlo. Ahora, en esa detención que le tocó pasar a usted, Pérez Esquivel, ¿estuvo algunos riojanos allí como compañeros, digamos, de la cárcel? Sí, la cárcel. Había varios. Ajá. Periodistas, no recuerdo ahora los nombres. Ajá. Pero recuerdo que eran del diario El Sol, El Independiente. Uh-huh. que estaban ahí por ejercer su labor como periodistas, ¿no? No olvidemos que durante la época de la dictadura más de 100 periodistas están desaparecidos. Y otro, bueno, tuvieron que soportar la cárcel, entre ellos varios riojanos, porque también donde yo estaba había muchos profesores de la Universidad de Bahía Blanca. Don Adolfo, ¿por qué cree que lo detuvieron a usted? Bueno, nosotros veníamos trabajando por los derechos humanos y creo que mi detención se debe a dos publicaciones. Uno fue Derechos Humanos y Realidad Latinoamericana, donde poníamos cada artículo de la Declaración Universal, más declaraciones de las iglesias, la Iglesia Católica, como de las iglesias evangélicas. Y entonces lo ilustrábamos esto con los hechos que estaban pasando en América Latina y aquí en Argentina. Tanto es así que el ejército allana el colegio de Don Orione, donde se imprimía ese libro. Y el otro, cuando nosotros sacamos una cartilla sobre una cartilla de orientación donde tenían que ir las personas que se veían afectadas, porque nosotros teníamos muchos pedidos, no solo de familiares, sino también de las embajadas. ¿Cómo se hace un habeas corpus? ¿A quién hay que recurrir? Porque a las embajadas les estaba faltando también información. Entonces, por ejemplo, ¿cómo tenían que hacer para presentar un habeas corpus y cuáles eran los organismos nacionales? En ese entonces había un solo organismo de derechos humanos en el país, que era la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Y nosotros como organismo internacional, el Servicio Paz y Justicia, si bien tenemos estatus consultivo en Naciones Unidas y en la en la UNESCO, no teníamos una estructura como para atender todas las demandas que se nos venían. Y entonces ahí comenzamos en la formación de dos movimientos que funcionan hasta el día de hoy. Uno es el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y otro la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Entonces, con esto tratábamos de generar una mayor atención a las víctimas de la represión. Y ahí convocamos gente de la Iglesia Católica, iglesias evangélicas, como el obispo Carlos Gattinone y de la Iglesia Metodista, los luteranos, también de la Iglesia Católica, Jaime de Nevares, el obispo de Neuquén, Jorge Novas, Miguel de Saine, bueno, que fueron los obispos que siempre nos acompañaron, y otros lamentablemente apoyaron a la dictadura militar, fueron cómplices, ¿no? Incluso en casos muy concretos de torturas. Claro. Entonces era esto, no podemos meter en la misma bolsa a todos por igual. Cuando se habla de la iglesia tiene muchos integrantes y muchos compromisos, ¿no? Sin duda. Otros, sí, lamentablemente traicionaron el evangelio. Claro. ¿A quién recuerda usted, Adolfo, allí en esa situación? ¿Podés hablar más fuerte, por favor? Sí, sí. ¿A quién recuerda, digamos, de los que lo tuvieron en cautiverio usted ahí en esos momentos? ¿Lo recuerda, digamos? ¿Qué nombre? Bueno, yo recuerdo en la Superintendencia de Seguridad Federal, cuando estoy 30 días encerrado en uno de los tubos, allí había un suboficial llamado que le decían Yacaré, que era correntino. No, pero después en la prisión estaba el jefe del penal de Puy, Rivadavia, que le decían el nazi o la víbora, estaba Bouzo, después Guglielminetti, que fue el que me sacó para llevarme al primer cuerpo de ejército. No, en fin. Guglielminetti es ahora, el... Cuando me dijeron, usted los puede reconocer, yo miraba ahí un geriátrico de represores. Claro. Porque ya eran gente así, sin mirada, vencidos, que estaban ahí sentados, y cuando me dijeron si los podía reconocerlo. La verdad es que no lo pudo reconocer a ninguno porque era gente muy mayor y gente muy... yo lo veía así como si hubiesen perdido el alma, ¿no? Don Adolfo, usted nos decía, me salvé del vuelo de los vuelos de la muerte. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, el vuelo de la muerte, a mí me sacaron el 5 de mayo del año 77 de la superintendencia, me esposan, me meten en un celular y me llevan al aeródromo de San Justo. Uh-huh. Ahí sé que el aeródromo de San Justo porque vi un letrero. Entonces, de uno de los hangares sale un avión pequeño, y ahí me encadenan al asiento trasero. Y ahí está el piloto, el copiloto, el oficial que estaba a cargo de mi detención, del traslado, tres suboficiales que lo acompañaban. Y me encadenan en el asiento trasero. Entonces el avión comienza a carretear, yo pregunto a dónde me llevan y nadie me contesta. Entonces, cuando el avión sale de ahí de la pista, se dirige al Río de la Plata. Así que está dando vueltas sobre el Río de la Plata, yo veo la barra de San Juan, las luces de Colonia, después el avión se dirige hacia la zona donde se ven las luces de Montevideo, y bueno, yo he navegado mucho esa zona, así que pude ver el río Luján, el Paraná de las Palmas, el Paraná Miní, el Paraná Guazú, las Islas Martín García, y yo pregunto por qué estamos sobre el río La Plata, aunque yo sabía que tiraban los prisioneros al río, al mar, y nadie me contesta. Y después de casi dos horas, el piloto se acerca al oficial y le dice, mire, tengo orden de llevar al detenido a la base aérea de Morón, al Palomar. Y entonces el avión se dirige ahí. No me tiran por la fuerte presión internacional. Se ve de que había muchísimo reclamo, y entonces entre tirarme, que eso sea un problema mayor para la dictadura, me llevan a la base aérea de Morón. Y ahí estoy como dos horas, no me permite ni siquiera bajar para ir a un baño. Sigo encadenado al asiento, y después, cerca de dos horas, cuando regresa los oficiales, me dicen, tenemos órdenes de trasladarlo a la U9. Yo nunca pensé que me iba a poner contento que me llevaban a una cárcel. Nunca se imaginó estar contento regresar al lugar. No, no. Y bueno, el avión se dirige a un aeródromo ahí en La Plata, y ahí veo que a la distancia hay dos Ford Falcon, uno blanco, uno verde. Hay gente vestida de civil, a que se les cuadran, se ven que eran jefes. Hablan con ellos, y entonces me sacan del avión y me meten en un patrullero, con un coche, un patrullero adelante y otro atrás, y en el que me trasladan a mí en el medio, con guardias armados con ametralladoras. Y entonces me llevan a la unidad 9 y ahí me meten en la leonera, que realmente es una jaula de leones, así textual. Me hacen desnudar, me sacan toda la ropa y me dan la ropa del penal. Y entonces después de ahí me pasan un locutorio, lo primero que hacen ahí fue pelarme totalmente. Adolfo, lo interrumpo, yo sé que es un relato muy conmovedor el suyo. Recién hablábamos, ¿no?, de que en La Rioja justamente faltaba esa decisión, ¿no?, de iniciar estos juicios por lesa humanidad. Pero yo le pido que aguarde ahí en línea, porque vamos a contactarnos con Gabriela Schaller. Hoy declara justamente Diana Quirós por un tema que tiene que ver también con la dictadura militar. ¿Puede ser un minutito? Sí. Gabriela, ¿me escucha usted? Sí, buenos días. Sí. Estamos en la puerta del juzgado federal, está declarando la señora Diana Quirós, que acaba de salir de dar su testimonio, así que los pongo en el audio con ella, ¿sí? Bueno, muy bien. Bueno, Diana, buen día. Y te imaginas, ya hace 35 años, sí. Ya hace más de 30 años. Y por ahí la memoria nos juega una mala pasada, nos estamos olvidando, no recordamos las caras. No se puede dejar avanzar más esto. ¿Qué es lo que dijo respecto a lo que le tocó vivir en la época de la dictadura usted en esta causa ahora? ¿Qué es lo que declaró? Precisame más la pregunta. ¿Qué es lo que puso, digamos, como memoria, recordar todos los hechos, y pero cuál puntualmente tiene mayor importancia para usted que en esta causa haya aportado? Bueno, en la época de del proceso militar yo estaba en el instituto. Llegaban detenidas ahí y las llegábamos y las veíamos que estaban golpeadas y veíamos cuando las sacaban, cuando por ahí les decían que no les den líquido o agua, entonces creaba la incertidumbre de saber, bueno, las están preparando para picanearla, y volvían golpeadas y lloraban. Hemos vivido muy de cerca los tormentos y las vejaciones, aparte el hecho de incertidumbre de no saber cuál va a ser la próxima, seré yo o será la que está al lado. En el instituto fue como un campo de concentración, ahí hubo personas que nunca se supo si estaban o no estaban, no teníamos visita, no teníamos contacto con los familiares, vivíamos encerradas, sentíamos constantemente los camiones del ejército adentro que iban, venían, y eran porque iban y los conducían a los detenidos en los capós de las camionetas, los tiraban al suelo y los llevaban a los galpones, que era donde los torturaban. Es decir, nosotros, eso es un aporte importante en este tipo de causas. Diana, disculpe, ¿cuál fue la relación precisamente con Roberto Catalán en cuanto a su causa judicial? Bueno, ahí que yo le he manifestado en forma enfática y expresa al juez Piedrabuena, es la irregularidad por demás llamativa de la actuación del doctor Catalán, en el sentido de que cuando a nosotros se nos abre la causa, el señor Catalán, el doctor Catalán era fiscal de la causa. Después, cuando en el proceso militar lo destituye, lo separan del cargo al doctor Chumbita, él automáticamente pasa a ser juez, cuando procesalmente él se tendría que haber inhibido en esa causa. Estamos frente a un proceso ilegal, nulo, totalmente nulo, de nulidad absoluta. El juez federal entonces Catalán, ¿la condenó a usted? El juez Catalán, en principio, yo estaba con libertad, mi situación procesal era de libertad. El juez Catalán lo que hace a mí y a otras detenidas es revocar en la libertad, dictar un auto de procesamiento, y estuvimos aproximadamente 4 o 5 años y nos pide una condena. Cuando me notifican la condena, algo absurdo, yo hacía 7 años o 6 años y medio más o menos que ya estaba detenida. Además, sin haber reunido nuevos elementos probatorios, ni teniendo basamento legal, ni haber conocido nunca un abogado defensor. ¿Cuántas mujeres hay en la asociación que también van a declarar? No te sabría informar exactamente, pero sí sé que tiene en vista el señor juez unas 3 o 4 mujeres más. Diana, es conocido por los testimonios de lo terrible que fueron los traslados hacia otras cárceles. Al momento de realizarse los traslados, ¿Catalán ya estaba a cargo de su causa? Sí, por supuesto. Inclusive, te brindo un dato muy importante. Los familiares desesperados concurrían a los juzgados para conocer nuestra situación, porque ya se rumoreaba que nos iban a trasladar. Él nunca les dijo ni dónde nos iban a trasladar ni cuándo. No les brindo nunca información. Diana, usted fue miembro de los grupos juveniles de Monseñor Angelelli. ¿Qué participación tuvo la Iglesia después de la instalada la dictadura en La Rioja? Después de la muerte de Angelelli, la Iglesia indudablemente cambió completamente. Era lamentable la actuación de la Iglesia en la persona de Pelanda López. Pelanda López era un capellán del ejército. Pelanda López se apersonó en varias oportunidades a la cárcel. En vez de brindar una ayuda espiritual, que es lo que en su momento todos los detenidos necesitábamos, les decía, pero ustedes tienen que colaborar, no se dejen golpear, Esto se va a terminar cuando ustedes digan y delaten o cuenten o colaboren con el ejército. Eso no es una conducta de un cura realmente. En las visitas de Pelanda López a la cárcel, ¿vio a las mujeres detenidas que estaban torturadas? ¿Las vio golpeadas con secuelas? No sé si a las mujeres, pero sí me consta que a algunos hombres los vio. Muchas gracias, bueno, Diana. Muy bien. Bueno, gracias. Bueno, aquí es el relato de la compañera Diana Quiroz, que acaba de salir de dar su testimonio ante el juez federal Herrera Piedrabuena. Muy bien, gracias, Gabriela, por ese informe. Muy agradecido desde Nacional. Don Adolfo Pérez Esquivel, ¿usted nos está escuchando todavía? ¿Adolfo? ¿Hola? Sí, ¿me escucha? Muy poco. Muy poco. A ver, vamos a tratar de mejorar el audio. Sí. Habrá podido escuchar, lógicamente, el caso de esta señora, ¿no? Diana Quiroz. Sí. Lógicamente que hoy hizo declaraciones ahí en el juzgado. Sí, sí. Bueno, sí, lamentablemente, pero hay que hacerlo estas declaraciones para superar la impunidad y que podamos vivir en democracia, porque sobre la impunidad es imposible construir un proceso democrático. Así es, bueno, pero por lo menos ya hay ciertos, digamos, cambios, sí, sí. ¿No? Indicios, que se claro. Notan indicios, bueno, de que puede yo cambiar. Los tengo que dejar porque bueno, tengo que entrar a una reunión. No, por favor, gracias. Así que muchas gracias por habernos atendido. Un fuerte abrazo y le deseo lo mejor. Un abrazo gracias. Para usted, gracias por atendernos. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, ¿no? Que lógicamente él ha declarado hace algunos días sobre...